lluvia que se posa y que lo miras, bajada que va de calle a calle. Ahora ves el muelle en Playa Honda y cuando recuerdas te da miedo, y para los otros es la misma. En la arena queda la resaca, es una cuestión de decirla. Una sombra, una sombra, una sombra. Y para los otros es la misma, y es el paraíso que yo pierdo. Cosa de que sepas ahora mismo que se nota el paso de esos tiempos. Quedan nuestras sombras en la orilla y un color azul que no es del cielo. Un camino en nada se parece a un bosquejo que hace bosque el tiempo. Una sombra, una sombra, una sombra. Cuando haya sol.